La Caja Costarricense de Seguro Social presenta 5 Minutos con Usted. Saludos amigos de 5 Minutos con Usted, soy Roberto Sancho. Hoy es martes, nosotros continuamos con el médico cardiólogo, el doctor Marco Antonio Siles Varela. Él nos está hablando acerca de los infartos o ataques al corazón, también conocidos de esa manera. Y ayer nos decía que era un infarto, nos decía cuáles son los síntomas, y hoy queremos hablar que una vez que una persona ha sido intervenida quirúrgicamente y se envía a su casa, bueno, debe ir un poco asustada, deben de haber cambios en sus estilos de vida, y de eso queremos que nos hable el doctor el día de hoy. Muy buenos días, doctor. Muy buenos días, don Roberto, y muy buenos días a todos los oyentes. Doctor, ¿qué le parece si nos cuenta qué pasa con este paciente? Porque podría transformarse su vida una vez que tuvo un evento cardíaco. Claro que sí. Después de un infarto, los pacientes, como es esperable, quedan muy asustados, quedan muy inseguros. Hay una gran incertidumbre sobre cómo reinsertarse a sus actividades normales en el trabajo, su actividad sexual, su vida cotidiana. Entonces, lo que hablamos nosotros es la parte de la rehabilitación cardíaca, o sea, cómo reinsertar de nuevo al paciente infartado a sus actividades. Y se inicia precisamente por la parte de, uno, explicarle qué fue lo que sucedió, por qué fue que lo sucedió y cuáles son los cuidados que hay que tener. Parte de los cuidados es controlar lo que lo lleva a infartarse. Si fuma, que deje de fumar, que controle el peso, que controle su presión alta, que no falte a sus citas y que se tome los medicamentos. Y algo muy importante, generalmente, de acuerdo al grado de extensión del infarto, o sea, si es, ¿verdad? Y de acuerdo a cómo quedó ese paciente después del infarto. Uno generalmente, antes del alta del paciente, generalmente se les hace una prueba de esfuerzo máximo y un ultrasonido para poder evaluar cómo quedó ese corazón. Y de acuerdo a cómo quedó, algunos parámetros que uno toma, así van a ser las recomendaciones de reinserción paulatina a sus actividades laborales. Doctor, en la casa, una vez que está ahí, bueno, ya es, uno diría que es normal que se sienta un poco nervioso, ¿verdad? Pero, y que si se siente mareado, que se siente, ¿cuáles serían como las cosas que uno podría considerar normal dentro de un proceso de convalecencia de un paciente que tuvo un evento cardíaco? Claro, uno es la recurrencia del dolor de pecho. Hay pacientes que sufrieron un infarto hoy, se les interviene y que lamentablemente en el primer mes post-infarto se vuelven a infartar, o cuando se les colocó un stent, se les obstruye el stent, o tienen alguna complicación como una arritmia. Entonces, los síntomas o los signos de alarma son pacientes que vuelven con dolor recurrente, pacientes que empiezan con falta de aire, que se les hinchen los pies, que estén muy cansados, o que tengan pues, que dormir con dos o tres almohadas porque se sienten muy, que se ahogan cuando están en de cubierto supino. Son parte, digamos, de las alarmas que uno le recomienda que hay que estar para que reconsulten de una forma inmediata. ¿Y cuáles serían algunos malestares que sienten que no por los cuales no deberían de asustarse, sino que es parte de ese proceso de convalecencia? Claro, muchas veces se asocia al procedimiento. Los pacientes que se les hace un cateterismo, ya sea por la ingle o sea por el brazo, generalmente algunos pueden quedar con alguna molestia local en la ingle. La otra cosa es que por los medicamentos, a veces hay medicamentos que les da tos, por ejemplo, como el enalapril, que le da mucho cansancio, se les baja mucho el pulso, como el atenolol, o mucha intolerancia gástrica, como la aspirina. Entonces, a veces es por los efectos de los medicamentos, que el paciente obviamente a veces no sabe distinguirlos, y como está en esa situación de nerviosismo, incertidumbre, eso hace que consulten constantemente al servicio de urgencias, pensando que es otro infarto, pensando que es propio, digamos, pues, de la enfermedad, y son efectos secundarios del medicamento. Y mañana vamos a hablar, dentro de este proceso de rehabilitación, acerca de la actividad física. Por hoy, que la pasen bien, amigos. Hemos presentado 5 Minutos con Usted, un espacio de la Caja Costarricense de Seguro Social.